sepas, morena, pa' que lo sepas, morena. Yo estoy vivo todavía, tú eres la que pasa pena. Yo vivo con alegría, tú eres la que pasas pena. Yo vivo con alegría. Dáselo a quien tú quieras.